Mirage Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Mirage dedicado al rock nacional, al rock que se hace aquí y a las novedades de la música que nos gusta. Un saludo como cada lunes de Carlos de la Fuente, en directo de 9 a 11, como es habitual, aunque hoy 14 de mayo, en el puente de San Isidro, pues lo vamos a dejar grabado, ya que nuestros amigos de Onda Latina hacen fiesta por su 32 o 33 aniversario. La verdad es que no tengo muy claro, cumplieron sus 30 años hace, pues eso, 2 o 3 años. Y ahora pues celebran que siguen todavía ahí en la lucha. Así que como hacen fiesta, como hacen pinchada y queremos acompañarles, pues hoy el Mar de los Metales, este programa 577 existe, aunque estará enlatado porque no me puedo dividir. Y como lo estamos grabando con adelanto, pues la verdad es que no tenemos noticias muy fiables de este fin de semana, donde había dos eventos que nos quedamos con los dientes largos por no poder asistir, pillaban lejos y bueno, uno no puede desplazarse siempre a todos los sitios que quiere. Pero este fin de semana era el Totum Revolution, esos tres días que ya dedicamos el programa de la semana pasada ampliamente a hablar de él. Y que, bueno, seguro que ha estado muy bien. Por desgracia, Underground se cayó en el último momento por un accidente de su teclista Jordi Amela, precisamente el organizador del Totum Revolution. Y no pudo tocar el grupo, pero seguro que ha estado todo el festival muy bien. Había gente muy cualificada en la organización y bandas muy experimentadas en el escenario. Me suena que el público ha sido menor de lo esperado. Pero bueno, eso ya es un mal endémico. Se hacen cosas y las respuestas siempre son bastante tibias. Y por otro lado teníamos ese festival en Zaragoza, el ZPF Psycho Festival, con Melange, con Modern City Light y con My Hours Expensive. Tres formaciones muy psicodélicas y tampoco tenemos información de primera mano. Ya intentaremos en las semanas posteriores pues dar más detalle. De momento vamos a empezar el programa de hoy con muchísimas novedades. Hoy prácticamente la primera hora o los tres primeros cuartos de hora van a ser novedades. Así que lo difícil ha sido elegir el disco señalado de la semana. Ya sabéis que todas las semanas los oyentes habituales ya conoceréis que normalmente empezamos con un programa, con un disco destacado. Y esta semana, con tantas novedades, pues ha costado hacer el orden. Tampoco hay problema, porque los tendremos también reservados para semanas que no tengamos novedades, pues recuperaremos alguna de estas. Vamos a empezar con los Fireplace Project, una banda nacida en cierta medida de las cenizas de los Apple en Melcolor, esa formación que hace un par de años nos dejaron un magnífico disco. Están formados por Luis Barceló a las guitarras, Uri Mas a las voces, Noel Alzola al bajo, Miguel González a los teclados, Rafa Lagunas a la batería, Arnau Bonet al saxo y luego las vocalistas de cabecera que les acompañan habitualmente: Paula Sánchez Valverde, Iris de Casi, Eulalia Rosa, Elia Pierra y Bernat Mateu como ingeniero de sonido. Vamos a escuchar el tema de Casi Acrobat. Crazy acrobat is not afraid of death and makes fun of fate. The crazy acrobat went to bed down and smoked too much with his friend the clown. Blindfolded and without a net, he will make the trip. Trusting his soul, without a business to care. On a greasy wire, under the great wellstone, and a watchful eye of vultures. Greasy wire, great wild storm, watchful eye. The crazy acrobat doesn't dream to forget. Doesn't have much life memories. The crazy acrobat is very brave. He has courage and bad luck. Today is gonna be a great day. Today he will get his chance. Wire, must take the first step. Don't doubt. He has to start with the left foot. He must with the right strength. And then never look down. Look ahead to the end. By the drum roll and the popular clamor, his eyes begin to mourn. Think no more. He tells his friend the clown, 90 meters to the ground, the taste of metal in his mouth. Ahí teníamos a los Fireplace Project, el proyecto del lugar del fuego, algo así, ¿no? Sería con este Test Pressing, un disco del que han sacado solo 200 copias, que aprovecharon el Totum Revolution de este fin de semana para presentarlo y ponerlo a la venta. Y que bueno, todavía no lo tenemos en formato físico, ya estamos haciendo nuestras gestiones para ver si lo conseguimos. Esto va a ser algo, una rareza que va a quedar en el coleccionismo más coleccionista que se pueda tener. Y un disco en el que han mostrado una faceta más intimista, más relajada quizás, que en los APML Color, pero la misma calidad. Y ya que hemos empezado pues así con sonidos quizás más distintos de la línea habitual del programa, vamos a ir con un proyecto gallego que también se mueve por un terreno más del jazz o del jazz fusión, como son Youth, o Hood, o como se pronuncia este. Es un proyecto donde está San Campos, que ha sonado por aquí alguna vez en otros proyectos, con el piano Rhodes, y se acompaña de Félix Bar al bajo, Iago Fernández a la batería, Alex Salgueiro al Hammond B3, y luego Virgilio da Silva a las guitarras, Joey Mortagua el saxo alto, por lo menos en un tema, y Rosalino Marinello en el saxo tenor. Esto está grabado verdaderamente en un estudio de Portugal, aunque creo que la banda, por músicos y por lugar de residencia, son gallegos. Y de su disco debut vamos a escuchar el tema Outro Tempo. Thank you. Pues de escuchar a Youth, nos vamos a ir con una banda que ya le presentamos por aquí hace un par de semanas. Y la presentamos, o mejor dicho, la radiamos, porque no hace falta presentarles ya a estas alturas de fama que han alcanzado. Son Tundra, su disco Vortex, el quinto ya de su trayectoria. Y una banda pues que ya ha conseguido un reconocimiento, yo creo que amplio, tanto nacional como empieza a ser conocida a nivel internacional. De hecho, ya firma por Inside Out, o sea, un sello ya mayor, aunque en este caso solo distribución nacional. Bueno, pues sonó hace un par de semanas, la semana pasada no sonó con el especial de Totem Revolution, pero hoy vamos a recuperar este Vortex y vamos a escuchar los dos temitas que lo abren. Un pequeño corte que es la intro Vortex, se titula así, para seguir con el tema Cobra. Vamos a escuchar los dos, esta banda que ha endurecido bastante su sonido, eso sí. Thank you. pues ya se colaba el siguiente tema, es lo que tiene este disco de Tundra, que viene todo seguido. Bueno, como son ellos y como suelen tocar, o sea, no más que representa más que como son ellos. Bueno, después de este intenso trabajo de Tundra, estos dos temas, esa intro y este tema Cobra, pues vamos a volver a presentar un nuevo disco. Nos vamos con los Wey Chameleon, esta banda catalana. No sé exactamente dónde es, no sé si es una población, no es exactamente la capital, pero bueno. Presentan su tercer trabajo, o segundo, no tengo muy claro cómo definirlo, titulado Asymmetric Man, quiero decir, porque sacaron un anterior Structures, creo recordar que se llamaba así, y tienen otro previo que yo lo conseguí en formato CDR, no sé si la llegaron a publicar o si podemos decir que es una demo o un trabajo oficial como tal. Ya sabemos que ahora con esto de las autoproducciones y demás, pues la contabilización de los trabajos, digamos, definitivos, pues es un poco compleja. Bueno, vamos a decir que es el tercer disco, vuelven a la actualidad después de un tiempo y vamos a escuchar el tema La Etoli. Decir que lo han publicado en prácticamente todas las plataformas digitales que hay, es fácil de conseguir a precios razonables, y que también tiene una edición física que estarán presentándola dentro poco en un concierto, y que bueno, me imagino que por correo se podrá conseguir. Nosotros vamos a hacer lo posible porque la próxima vez que suene por aquí ya sea en formato físico, ya sabéis que es lo que nos gusta que suene en el Mar de los Metales. Vamos a escuchar a Wey Chameleon, el disco Asymmetric Man, el tema La Etoli. We was fine, we leave the mark, but 3 million years. Thank you. must. We must. We must. We must. We must. Pues así termina este tema de White Chameleon, de este Lightly, este nuevo trabajo de esta formación que recupera pues ese sonido progresivo más clásico, o incluso neoprogresivo, sobre todo esa voz que trae recuerdos y que no puede negar la formación, al llamarse White Chameleon, de dónde viene sus influencias más claras, aunque luego musicalmente quizás tienen también otras influencias. Bueno, pues después de White Chameleon vamos a seguir y vamos a pisar de nuevo el acelerador. Nos vamos a ir con una banda madrileña de estas metidas dentro de un terreno más post-rock, como son Minor Empires. Su trabajo United States of Emergence Volumen 2, pues ya se dio unos cuantos meses y me he dado cuenta que no había sonado por aquí, así que vamos a darle una oportunidad. Es su segundo volumen de este United States of Emergency. Y decir que ha salido también, están los dos volúmenes en vinilo. Y ha salido también una edición en CD, quizá un poco chapucera, porque hace una mezcla de los dos volúmenes. Y no completa ninguno de los dos, aunque casi. O por lo menos eso creo así, según he mirado por encima. Bueno, vamos a escuchar a este cuarteto que está formado por Javier Seidedos al bajo, Juan Blas a las voces, guitarras y teclados, Reto Ramírez a la batería y Fernando Moreira a las guitarras y voces. Vamos a escuchar el tema The Reyes of the Dying. We'll be right back. Cambiamos otra vez de tercio, nos vamos a poner mucho más relajados y nos vamos a ir o meter en terrenos de la electrónica. Lo vamos a hacer con un músico incansable y un músico que pasa de proyectos con una facilidad pasmosa, como es Jaime Pantaleón, conocido por 12-12, por Cuzo, por Jim Bardella, por Ruiz Pantaleón y por tantos y tantos proyectos. El último es, ya digo, a su nombre, ya sacó uno hace, también como Jaime L. Pantaleón hace un tiempo, y ahora ha vuelto con su nuevo trabajo ENTE, bueno, son las siglas, no sé qué significará realmente, va separado por punto, en el cual pues se dedica a la electrónica más psicodélica y se te entera. Vamos a escucharle con este disco y el tema Evasión. Oh, Thank you. Bueno, pues ahí estaba Jaime Pantaleón con este nuevo proyecto que ya está anunciando algún concierto. Estará tocando por Madrid, no tengo ahora mismo la fecha, pero bueno, lo que espero es que no eclipse a otros proyectos que ha montado, como es el caso de Cuzo, que ahora mismo está aparentemente desaparecido, por lo menos no hay noticias sobre ellos. Y el siguiente, Gambardella, pues puede ser que también se vea aparcado por nuestro nuevo proyecto. Nos vamos a quedar con ese disco que salió en el 2017, aunque se grabó en el 2015, titulado Veni Carlo, precisamente de Gambardella, donde estaba pues Jaime Pantaleón a la guitarra. Vamos a escuchar el tema que daba título al trabajo, Veni Carlo. Y volvemos con las novedades y lo hacemos con Hagen, banda madrileña que saca su tercer disco, o que ha sacado ya, titulado El Diálogo Interior, y que precisamente este próximo viernes van a estar presentándolo en la Sala Copérnico junto a Estévez. Una noche potente, ya que Hagen se mueve pues eso, en terrenos próximos al metal progresivo, aunque también tiene momentos de calma, y Estévez pues es un grupo pues bastante potente. Este nuevo trabajo de Hagen, de algo interior, pues lo estarán presentando precisamente en esa sala y se podrá comprar, con lo cual es una oportunidad para hacerse con él. Nosotros vamos a escuchar el tema que lo abre, La Esquina Segura. Es un trabajo conceptual donde muchos de los temas van unidos, así que vamos a ver si no liamos. La Esquina Segura de Hagen, del nuevo trabajo El Diálogo Interior. Un disparo en la arena, una puerta. Como ya os había vaticinado, seguro que entra el siguiente tema, ya que van pues prácticamente unidos. Y por no pisarle, pues ya entraba el siguiente. Bueno, pues estos eran Hagen, este disco El Diálogo Interior, su nuevo trabajo que están presentando o que estarán presentando este próximo viernes 18 de mayo en la Sala Copérnico junto al grupo Estévez. Y es una fecha en la que coinciden ese 18 de mayo con otro concierto altamente recomendable, y es que el Isidro Sound Festival, este festival itinerante que se hace en múltiples salas y múltiples fechas en este mes de mayo en Madrid, coincidiendo con la fiesta de San Isidro, pues todos los años hay algún concierto interesante, incluso conciertos en grupos internacionales aparecen dentro de su programación, mayoritariamente de grupos nacionales. Una de esas recomendaciones es el 18 de mayo en el Nazca Club. Van a estar dos bandas, van a estar por un lado Grajo, que sacaron su segundo trabajo, el Low Good 2, a principios de año, justo en enero, que estarán compartiendo escenario con los recomendables Color Haze, o Color Haze, como se pronuncia esto. Una banda alemana actual que lleva pues 15 o 20 años haciendo crowd rock de alta calidad y que bueno, van a estar en el escenario de este Nazca Club junto a Graju. Siempre lamentamos que se crucen fechas cuando nos interesan dos conciertos y tienen que ser justamente el mismo día para tener que elegir. Vamos a quedarnos con Grajo, este segundo trabajo Slow Good y el tema que lo abre, Altares. Y ya que estamos anunciando conciertos, nos vamos a ir un poquito más adelante en el tiempo. Nos vamos a saltar de anunciar a Roger Waters, que estarán en Madrid el 24 y 25 de mayo. Pero bueno, eso yo creo que los interesados ya lo saben. Y el que pueda rascarse el bolsillo, pues allí estará, o estaremos, quién sabe. Bueno, pero nos vamos a centrar en el 26 de mayo, ese concierto que ya hemos comentado aquí varias veces, ese festival Solidarizarte 2018 con el Círculo de Willis y Cotebel, que se hace en Guadalajara para la Asociación de Esclerosis Múltiple de allí, de esa localidad. Si va a ser en el teatro o en el centro cultural, ya no recuerdo qué nombre. Pero la noticia de ahora es que cambia de ubicación, sigue siendo el 26 de mayo a partir de las 5 de la tarde, y se ruega puntualidad porque van a estar ajustados de tiempo, en la sala Óxido. El cambio de localidad viene motivado por la necesidad imperante de ganar dinero. O sea, no tiene sentido hacer un festival solidario y perder pasta. Y bueno, que estamos en lo de siempre, hay poca gente que se apunta a estos eventos, y claro, si resulta deficitario en un evento pues ya solidario, acaba, apague, vámonos, ¿no? No tiene sentido. Así que han cambiado de sitio, ya lo digo, 26 de mayo en la sala Óxido, Círculo de Willis y Cotebel. Vamos a escuchar al Círculo de Willis, lo vamos a escuchar en directo en un piratón oficializado a través de la página Fedrus por el propio grupo Cotebel. Esto está grabado en la sala Galileo Galilei el pasado 30 de agosto de 2017, aprovechando que presentaban el disco Cosmology en directo acompañados de la banda americana Discipline. Y vamos a escuchar el concierto con el que abrieron, o el tema con el que abrieron el concierto, Geometric Universe. Estos son Cotebel en directo. Bueno, pues ahí están esos aplausos para Cotebel, que bueno, estarán el 26 de mayo en Guadalajara junto al Circo de Willis, concierto solidario, la taquilla para la Asociación de Esclerosis Múltiple, y ya digo, cambio de localidad, bueno, mejor dicho, de sala, van a la sala Óxido a partir de las 5 de la tarde y ruegan puntualidad porque anuncian que van justito de tiempo. Imagino que el cambio la habrán tenido que meter con calzador y la sala Óxido pues tendrá ya otra programación para la noche y tienen que perderlo antes como sea. Bueno, vamos a seguir, nos vamos a ir con la banda de Lugo, Caltesón. Sonó por aquí ya hace unas cuantas semanas o meses o ya no sé ni cuándo. Su último disco titulado Ecumen, un disco de un post-rock flipante y psicodélico, a veces volador y a veces con un toque metálico para meter más influencias. Y vamos a escuchar el tema Hatsi. Lo tenemos ya en vinilo y en CD, así que vamos a disfrutar de los Caltesón. ya entramos en el momento final. Ya me voy a ir despidiendo. Hasta la semana que viene, que espero que hayáis disfrutado este programa y os apetezca volver a escucharlo. Estaremos poniendo más música, más novedades y hablando de más conciertos. Sobre todo conciertos en Madrid, que son los que más nos enteramos y más atención prestamos, porque no podemos estar a todo. Pero bueno, también si nos enteramos de cosas interesantes, pues intentamos recordar todo lo que hay por toda la geografía nacional. Bueno, nos vamos a despedir, o me voy a despedir, no sé por qué uso el plural si soy yo solo, y lo voy a hacer con Recall, este proyecto de Jordi Recall, el disco Lost Train, y vamos a escuchar el tema Never Surrender. Con él os dejo, hasta la semana que viene, un saludo. Scared, I'm still feeling fine.